distintas adicciones, y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Darío Gijena Parker, quien es secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, para hablar de este congreso. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bien, bien. Bueno, que para hablar de la importancia, ¿no?, que tiene este congreso de cara a la discusión de las distintas políticas públicas para estos estos centros de asistencia a las adicciones, ¿no? Contanos un poquito. Por supuesto, no nos es ajeno que estamos en tiempos tan convulsionados que yo no sé si son conscientes de el impacto que va a tener esto en la salud mental colectiva. Van a desafiar los modos de afrontamiento que tenemos las personas frente a tanta incertidumbre, frente a esa desconfianza, a esa percepción de inestabilidad, que por supuesto afecta más a unos que a otros, y eso después repercute en las conductas adictivas, ¿no? Porque lo que hoy hagamos se va a ver su impacto negativo más adelante y su impacto positivo también. Y que todos los años nosotros hacemos este congreso, se ha convertido en el congreso más grande de Sudamérica en la temática, por la cantidad de participantes, de disertantes, de salas simultáneas, de temas que se presentan. Pero pensamos que desde el año pasado que venimos abriéndolo a la comunidad. El año pasado tuvimos la visita de fuerzas de seguridad, muchos agentes, muchos cadetes, y ahí se nos prendió la lamparita y decimos, tenemos que convertir esta oportunidad de que hay tantos expertos en una herramienta de prevención con charlas para distintos temas que hagan fuerte a nuestra comunidad. Y bueno, justamente este año tenemos ya con el nombre de Expo Prevención, esta serie de charlas, por supuesto, gratuitas, con estos expertos, con un formato que pueda ser bien dinámico y que haga esos aportes. Así que ya estamos ansiosos de que la gente se vaya inscribiendo. Tenemos más de 3.000 inscritos. ¡Qué bueno! Sí, está teniendo mucho suceso. Y, bueno, realmente esperamos que... Bueno, aquellos que no puedan venir a través de los medios de comunicación puedan acceder a estos mensajes, ¿no? Porque a veces con pequeños cambios uno puede lograr estar más protegido frente a fenómenos y problemas de los que nadie está exento. Yo te voy a dar un par de temas nomás de los temas que vamos a tener previstos en estas charlas. Y uno de ellos es el impacto en la crianza temprana del trato de los padres y las madres a los hijos y las hijas. Con esta actividad que está auspiciada por el COMIPAS, el Comité Interreligioso de Córdoba, para la paz, digamos, con las cabezas de las iglesias que han convocado a sus feligreses para que, bueno, como comunidad podemos escuchar a un experto como es Lucas Raspal, que nos va a hablar, que además ha escrito muchos libros, es un conferencista TEDx, nos va a hablar muy amenamente de qué tenemos que hacer en esa etapa crítica de nuestros hijos y qué no tenemos que hacer para hacerlos fuertes frente a estas cuestiones. Entonces, bueno, creemos que es un tema de mucho. Darío. Se cortó la... ¿Hola? Ahora sí. Me pareció. Sí, estamos... Estoy en mi oficina, a veces tengo estos problemas de... De señal. Así que les pido disculpas. Es culpa mía, les aviso. Porque... Pero bueno, le decía que, por ejemplo, el diálogo con alguien que no quiere vivir más o que dice que se quiere cortar, quise hacerse daño, un tema que preocupa mucho. Y bueno, imagínense la importancia para docentes, para alguien en un club o cualquier persona que tenga vocación de ayudar, es súper útil y necesario. Entre otros muchos temas, ¿no? Vinculado al bienestar, pero no bienestar de gente que trabaja en Suiza, ¿no? Sino el bienestar de gente que trabaja en lugares con muchas vulnerabilidades, con muchas situaciones traumáticas, y sin embargo no dejan de trabajar para que la gente pueda hacer cosas que mejoren su calidad de vida, su bienestar mental, y son cosas sencillas, son cosas accesibles, que podemos hacer para estar mejor, ¿no? Y recuperar de alguna manera esa fortaleza que tiene nuestra comunidad, que es la familia, los vínculos, los amigos, aquellas actividades que hacemos compartidas, y bueno, no perder eso de vista en este tiempo donde quizás estamos enfocados en otras cosas o distraídos por otras cosas. Uh-huh. Darío, ¿qué tipo de adicciones se ponen sobre la mesa y en discusión en el Congreso? Te lo pregunto porque, viste, siempre a veces caemos en la simpleza que adicción únicamente está vinculada al tema drogas, digamos. Bueno, está bueno tu pregunta porque ya verás que vamos a tratar temas de adicciones tecnológicas que están en el grupo de las adicciones comportamentales. Por ejemplo, una parte de las adicciones comportamentales son trastornos alimentarios, no todos, pero algunos trastornos alimentarios tienen una característica adictiva. También vamos a tener una mesa sobre juego patológico, otra mesa sobre los videojuegos, para ver si nos podemos, eso dentro de la Expo Prevención, con un doctor experto en videojuegos donde puede hablar de si, digamos, qué cosas de los videojuegos contribuyen a la educación y el crecimiento de los chicos y de las chicas, para no hablar sin conocer, con prejuicio, pero también qué cosas son de riesgo y hay que estar atentos, ¿no?, para que no les afecte. Por otro lado, también vamos a tener expertos en los vínculos tóxicos, para decir, está de moda la palabra esa, ¿no?, de sí. Relaciones tóxicas. Sí, sí. Pero son vínculos adictivos que, bueno, desde un extremo que puede explicar lo que llamamos la codependencia, que muchas veces es la persona que sufre una adicción o tiene un problema grave, y esa ayuda no solo que no lo ayuda a quien la recibe, sino que empeora el curso del problema de quien lo sufre, sino también se lleva puesta a la familia. Es decir, una forma de ayudar que daña. Esos son vínculos adictivos que se van a trabajar dentro del evento y que son parte de este espectro. Pueden haber mesas, por ejemplo, va a venir el uno de los máximos expertos mundiales que trabaja en el Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí lo perdimos nuevamente, me parece. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, que trae los últimos resultados de las investigaciones en el impacto de las drogas y lo que nos da mucha curiosidad, cómo está enfrentando los Estados Unidos la epidemia del consumo de opiáceos, la droga zombie, ¿no?, que ustedes la habrán escuchado, por suerte no está aquí, pero no sé, nosotros queremos saber, porque ojalá que no nos llegue, pero bueno, tenemos que estar preparados. Y por supuesto, hoy tenemos algo que no teníamos, que por supuesto que es la minoría de la población, la gran mayoría de la población joven está más expuesta al alcohol que a drogas ilegales, pero también tenemos el segmento de la población que consumen cocaína fumable, que se lo llaman crack, o el paco, porque que ha cambiado un poco esa modalidad. Todos esos temas van a estar en... Sí. Bueno. Que van a estar seguramente en el Congreso en esta quinta edición. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Darío. Realmente muy interesante lo que está planteando. Está buenísimo. ¿No? Porque es verdad, uno se queda por ahí con las adicciones en base a las drogas que más se conocen, uh-huh, como el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas duras, pero... se abre esta discusión de paradigma para decir, no, bueno, hay un montón de otras adicciones, como recién lo dijo, ¿no?, esta codependencia en los vínculos que termina siendo la famosa relación tóxica, y que quizás antes no se tenían en cuenta como una forma de adicción y un problema a tratar. Darío, ¿te recuperamos? Sí, disculpen. No pasa nada. Pero bueno, le decía que este experto que viene de Estados Unidos, uh-huh, Iván Montoya, que es latino, por eso te habla español, para nosotros, porque hay una barrera menos, pero nos va a contar mucho de la actualización de la investigación en el impacto de la salud de todas las drogas. Así que yo creo que es una oportunidad única para aquellos que están más avanzados y quieren conocer, como así también para gente que por ahí quiere conocer los temas generales y, bueno, es bidireccional la cosa. Uh-huh. Como todas las cosas que tratamos de hacer. Si yo voy y hago algo donde me hace bien, no me hace bien a mí y le hace bien al otro, algo estoy haciendo mal. Uh-huh. Tengo que pensar en que los dos salgamos bien en este vínculo. Es decir, los equipos vayan a estos lugares para formarse y ayudar mejor a sus pacientes, pero a su vez ayudarse a sí mismos como personas a estar más fuertes, más saludables, más atentos, más sensibles en lo importante, y que las personas que vayan también, ¿no? Si vayan a buscar herramientas para ayudar a otros, pero también para ayudarse a sí mismos. Uh-huh. Darío, a ver, te quiero preguntar, voy a tratar de formularla bien la pregunta. Digo, están los distintos contextos sociales y pensaba recién, digo, cuando hay una crisis económica como la que estamos viviendo, por una consecuencia lógica, los hechos de inseguridad terminan aumentando. Te quiero preguntar si pasa lo mismo con las adicciones, digo, si en un contexto de crisis, por el desánimo, por la desesperanza y demás, nos terminamos volcando más al tema adicción. No te quepa la menor duda. Son interacciones circulares, es decir, más sufrimiento psíquico o menos, podemos decir, menos percepción de apoyo social. Uh-huh. Es un indicador donde yo me siento más solo, más incomprendido, donde me siento más fuera de los bienes de mercado, me siento con una sensación de inseguridad, de incertidumbre, de amenaza, que es una de las cosas que más hace que uno actúe de una manera más primitiva. Ataque o lucha, ataque, violencia, lucha, violencia, huida es el consumo de drogas, dejar de hacer cosas, dejar de vincularse adecuadamente, toda esa respuesta natural ante una amenaza, después si se convierte en una forma de actuar, digamos, nos aleja de las cosas importantes. Entonces, todo esto es parte de lo que tenemos que prestarle atención y hablarlo, porque detrás de cada noticia, de cada violencia a la que estamos expuestos cotidianamente, tiene que haber un mensaje que nos permita transitar esto mejor, porque bueno, después de la crisis del 2001 fue desastroso lo que sucedió, ¿no es cierto?, en términos del consumo de drogas, de desmadre familiar, ni lo económico es sabido, ¿no? Nosotros sí vemos el adicional de familias destruidas por las drogas y por problemas de salud mental. Uh-huh. Pero infartos también, otras cuestiones psicosomáticas que son explosionadas por esta situación. El post-pandemia también. Claro. Dicen que la cuarta ola, que es la que no va a desaparecer, es la ola del impacto en la salud mental, del trauma, las adicciones, y que va a durar años, ¿no? Que en otras pandemias se las llamaban los años locos. Uh-huh. La gente estaba como, después de la pandemia, en los años 20, y la década completa de cosas que pasaban en el mundo, ¿no? Entonces, esto para tener una idea de que definitivamente va a haber un impacto, y que definitivamente podemos hacer algo para minimizar ese impacto, ¿no? Uh-huh. Porque no es que estamos indefensos. Una de las vivencias más dañina en términos de salud mental es lo que llamamos la desesperanza aprendida. Entonces, decir, ¿para qué voy a hacerlo si no va a servir de nada? ¿Para qué voy a participar de esto si no me va a hacer nada, no voy a mejorar? Cuando sabemos que la mayoría de las cosas requiere participar, involucrarse, para luego encontrar el significado, la satisfacción, la integridad. No, si algo me da satisfacción inmediata, desconfíale porque es una droga, ¿no? Claro, no. Exacto. La mayoría de las satisfacciones duraderas, saludables y que generan una integridad en cuanto a lo que consideramos una vida saludable, tienen que ver con participar, involucrarse, a pesar de la adversidad, a pesar de que no da un resultado inmediato, y a partir de eso obtener lo que uno quiere. Eso pasa con el deporte, eso pasa con las relaciones humanas, con los hijos, donde uno invierte tiempo, presta atención y se programa a hacerlo, a pesar de que es más fácil distraerse y ocuparse de otras cosas supuestamente importantes. Hacer como la vista gorda. Darío, recién dijiste adversidades, esa palabra, y digo, qué importante que son estas políticas públicas volcadas a la comunidad, teniendo en cuenta que hay otra gran lucha que tiene que ver también con las adicciones, que es el narcotráfico, uno de los grandes problemas que tenemos también hoy en la Argentina, ¿no? Así es. Porque lo hablaba con un fiscal y decía que es muy dura y ardua la tarea de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y de la justicia. De, como ustedes saben, el Ministerio Público Fiscal ahora tiene a cargo la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Entonces, ¿por qué? Porque van y necesitan mucha carga de prueba, mucho tiempo de investigación, desbaratan un punto de venta, que es algo saludable para una comunidad, y se abre otro a los dos días. Claro. Entonces, como el trabajo en el jardín, que podés mantener el jardín bien, pero si te descuidas un poquito te aparecen los hijos. Eso es lo que me decía este fiscal. Pero también le digo a la sociedad de que nuestro trabajo también es disminuir la demanda de drogas. Uh-huh. La oferta es importante, lo es. Mientras menos puntos de venta haya, es mejor para un barrio, para una ciudad, para un país. Sí, no tengo dudas, pero también sabemos que la minoría demanda drogas. Esa es la realidad, las drogas ilegales, estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que también nosotros podemos hacer algo en ese sentido con todas estas cuestiones vinculadas a la prevención, al tratamiento, que hagan que disminuya la demanda. Y también, como vecino o vecina responsable, hacer la denuncia. Hoy la denuncia es anónima y a veces en este tipo de situaciones, cuando hay muchas denuncias, bueno, es más fácil hacer una investigación, ¿no? Pero muchas veces también hablamos, me ha pasado a mí, hablamos en el aire, ¿no es cierto?, sobre, de la venta de drogas, que quizás hablamos de lo que nos dicen, que nos dijeron, quizás nosotros nos consta, pero si nos consta o sabemos de información, simplemente comprometernos y hacer esa denuncia, ¿no? Uh-huh. Que son denuncias anónimas. Me ha tocado hacer y no he sentido exposición, porque son mecanismos bastante que preservan bastante la identidad del que hace la denuncia, y bueno, quizás no veamos un resultado inmediato, ¿no? Y pues eso nos da un poco de frustración, y bueno, necesita hacer una investigación, porque si no tienen suficiente carga de prueba, se cae el operativo, y eso es muy, muy perjudicial, ¿no? Así que ese es un tema para tener en cuenta. Clarísimo todos los conceptos, Darío. Te agradecemos enormemente por este rato acá en Radio Nexo y poder no solamente contar sobre esta nueva edición de la Expo Adicciones o Prevención, sino también poder plantear esta problemática y esta discusión. Así que te mandamos un abrazo grande. En secretariadeadicciones.com van a encontrar toda la información. Muchas gracias a ustedes, que tengan una linda mañana. Gracias y bueno, todos los éxitos para esta expo. Bueno, ahí está. Se nos fue. Recordemos, desde el jueves 31 de agosto al viernes 1 de septiembre se va a estar realizando esta edición del Congreso RAC en Córdoba, en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos. Es gratuito y abierto a toda la comunidad, así que eso es un dato muy importante a tener en cuenta para quienes quieran participar. Y está buenísimo que todos puedan participar. 55 de las 10 en todo el país. Dentro de un rato nos vamos a mensajes que nos van llegando también. Gracias por estar del otro lado. A las 13 hacemos anexados. Lejos de aquí.